La idea de trazar una cartografía sobre las lenguas en disputa fue de la directora del Museo del Libro y de la Lengua, María Moreno, quien pensó esta obra, que completa una trilogía, durante la pandemia en el año 2020. En este marco, la Babel del Odio surge para intervenir en el espacio político. Luis Ignacio García, autor del prólogo del libro, responde que uno de los problemas de la actual difusión en torno a los discursos de odio es que vacían de contexto y del verdadero sentido a la práctica discursiva. Se habla de odio en general como una pasión política que siempre existió y existirá con formas de izquierda o de derecha. El problema no puede reducirse a que un conjunto de injurias se convierte en el lenguaje de odio. Tampoco a ser llamado al terreno de los sentimientos. Los discursos de odio buscan nombrar formas específicas de instrumentación política del odio, como movilización de la violencia contra sectores vulnerables o contra sus representantes para canalizar la violencia social circulante en un régimen de acumulación que profundiza las desigualdades a un extremo insostenible en democracias. Hay al menos tres grandes problemas acerca de la violencia en la lengua. Por un lado, la relación entre violencia lingüística y violencia socioeconómica, o el modo en que las lenguas de odio son la manifestación de un neoliberalismo en crisis que busca recomponerse a partir de 2008. Por otro lado, la relación entre violencia lingüística y descomposición de la lengua pública en las redes sociales y sus dinámicas de anonimato, desinhibición, polarización, aislamiento en burbujas de opinión, radicalización de las posiciones. Y finalmente, la relación entre lenguas de odio y giro neoconservador de fuerzas que buscan una representación política de todas estas transformaciones en cursos, la derecha alternativa de los libertarios, que, a diferencia de los liberalismos tradicionales, da curso a una agenda neoconservadora en lo social y antidemocrática en lo político, que encuentra en los discursos de odio la identidad de su gramática. De todo esto conversa García y agrega en respuesta a la pregunta inicial por estas variables: el lenguaje no solo dice, sino que hace. No cualquier enunciación injuriosa ni cualquier exabrupto es lenguaje de odio. El lenguaje de odio implica la puesta en funcionamiento de la estigmatización simbólica de un grupo social o sus representantes, como explicación de todos los males. La canalización de las violencias circulantes y la movilización de la dimensión performativa del lenguaje. Una enunciación violenta, en apariencia inocente, por ser solo una palabra, puede enlazar en una misma cadena de actos lingüísticos y no lingüísticos, un conjunto reiterado de enunciados estigmatizantes que induzcan a la eliminación del grupo social o de sus representantes. A la pregunta sobre la actualización del lenguaje de odio llevado al acto a través del atentado a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, García explica: el intento de magnicidio instaló en el centro de la agenda político-mediática el tópico de los discursos de odio. Al saltar al centro de la escena pasaron dos cosas. La discusión asume una nueva relevancia y resonancia, pero a la vez se empantana en un mar de malentendidos y tergiversaciones. Esa nueva relevancia ofrece la posibilidad de visibilizar abiertamente el riesgo real del neofascismo social y la crisis profunda de los pactos democráticos. Sin embargo, se vuelve a colocar a los discursos de odio en la gramática omnívora de la grieta, de manera que los medios y la derecha acusan a quienes hablan del discurso de odio de pretender pararse en el lugar moralmente impoluto del amor. Tras el atentado a Cristina Fernández, queda por delante el desafío de sostener el equilibrio en el reconocimiento de que todos estamos expuestos a los efectos de los discursos de odio. Existen fuerzas políticas que basan sus formas de reclutamiento en las lenguas de odio y son fundamentalmente las nuevas derechas que empujan el juego democrático hacia formas neofascistas para recomponer un neoliberalismo neoconservador. Al odio no se lo combate con amor, ni el amor es aquí lo opuesto al odio. A los discursos de odio se los combate combatiendo sus causas: la precarización económico-social, la descomposición de la subjetividad troll y la ruptura de los pactos democráticos de las nuevas derechas. Las lenguas de odio proliferan en condiciones sociales de precarización, en condiciones subjetivas de vulnerabilidad, en condiciones técnicas de burbujas de opinión y fake news, y en condiciones políticas de deslegitimación de la vida democrática. Todos estos factores políticos, técnicos, comunicacionales y sociales que tejen la trama del lenguaje político integran la Babel del odio. La colección Cuadernos de Lenguas Vivas se completa con Antología Degenerada, una cartografía del lenguaje inclusivo, y con el material que abarca los problemas de las lenguas en las comunidades originarias. Thank you. Buenas noches para todos, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Nosotros aquí, en este punto del dial, 94.3 de la banda de frecuencia modulada y en 95.7, Radio Comunitaria Encuentro, para acercarles, para traerles, para compartir con ustedes esta revista radial de actualidad que se emite de 20 a 23 por ambas emisoras y por las respectivas web de cada uno, los respectivos sites de cada una de las emisoras. Les habla Quique Zapata, somos Radio Nuestra que estás en el cielo y voy a estar acompañado, entre otros, por mi querida compañera la Vicky Granero, a quien ya saludo. ¿Cómo estás, Victoria? Bien, la verdad que bastante bien. No sé si habrá sido algo de los planetas. Con el frío, con el frío no, pero con cansancio. Como una semana que estuve bastante como cansada. Si habrán sido los planetas. Sexualmente estamos medio... No corresponde la pregunta si ha tenido mucha actividad. Es cansancio. Cansancio de laburo, actividades, etcétera. Claro, cansancio. Como que ya estamos en medio de modo zombie. Claro. Y bueno, ya fin de año, ¿viste? Estamos en el mes de octubre, mes de revoluciones. Ahora las revoluciones son de derecha, ¿viste? Son fascistas. Sí. Claro, son de Milei, son de esta otra... no me gusta. Claro, de la mussolinista esta que ha ganado en Italia. Qué increíble, ¿no? Cómo ha cambiado la vida. Bueno, algo mal debe haber hecho la izquierda también para que esto suceda, ¿no? Seguramente. Bueno, justamente por eso comenzábamos, ya le vamos a estar contando, con Fuego de Octubre, de regreso octubre. Mire, yo cierro los ojos y veo una casa que vivía cuando salió este tema en barrio Providencia, ahí tenía una silla, un grabador y el casetito de octubre que lo escuchaba todo el santo día, todo el día escuchaba de regreso a octubre estos Fuegos de Octubre que ya le comentamos que comenzamos musicalmente con Los Redondos, seguimos con Los Redondos y de por medio leíamos un texto que ya le estamos contando. Déjeme terminar de presentar el equipo, la producción de este programa, los contenidos, parte de la música, lo que se difunde en redes, un laburo impresionante, es de la Vane Ríos, que produce este programa. Nadie nos cree, Vicky, pero está a 3.000 kilómetros, ¿no? Contale vos. Claro, sí. Está en el sur, en Tierra del Fuego, la nuestra productora. Sí, la mejor de todas, pero bueno, no se tuvo que ir allá y nos abandonó. No nos ha abandonado. Porque sigue trabajando como productora, pero para los asados, para esas cosas no está, claro, entonces es un embole. Se viene un asado ahora y no está ella, no es lo mismo. Sí, ¿no? ¿Ves? Claro. Bueno, el otro día hablaba con una gente que quería pasarnos una información de espectáculo. Le digo, habla con la Vane. ¿Dónde está la Vane? Le digo, a 3.000 kilómetros de acá. Me dice, ¿cómo va a producir el programa a 3.000 kilómetros? Y sí, produce. Y se puede, sí. Sí. Completamos el equipo. Darío Genovese está en el control y puesta en el aire. Vanessa Ríos en la producción. La sección deportes a cargo de Fernando Medina. La sección editorial a cargo de Luis Aubrit. El micro historias de la guitarra a cargo de Oscar Aguilera. Bueno, ¿nuestro jefe de mascota la dijimos? No. No lo hemos mencionado a la pobre. A la Charito González Torres, que es nuestra jefa de mascota, que son... Porque hay que tener una jefa porque son muchas mascotas. ¿Está? Claro, son muchas mascotas. Claro. Alguien tiene que estar coordinando todo eso. Sí, que darle de comer, todo eso. Usted no le da de comer, pobre chica, tiene que salir. No, bueno, pero para eso está polvo. La Charo. Bueno, pero la Charo tiene 9 añitos, 10 añitos, es muy chiquita. Porque bueno, ella... pero puede hacer una leche en polvo o ir a comprar leche al súper o todo pedirle esto al padre. Porque una de nuestras mascotas es un unicornio que es contradictorio. Hay que poder buscarle un nombre sinónimo de contradictorio, porque es peronista y blanco. Claro. Es una contradicción. Tiene un hijo que es punk, que es panquito, que es el unicornio, y ese no toma teta. Fíjese que es bebé y no toma teta. El más grande, el que quiere tomar teta de usted lo saca volando porque dice que no. Claro, no, además ya está grande. Para lactancia. Está medio grande. El niño, bueno, de última, sí. Porque no, este es medio grande. Pero este ya es grande. Medio picarito este, me parece que ya. Sí, no. Viste como cuando los nenes que ya caminan toman tomando teta, me da como. Me da cosa. No está tan bien, eso no está tan bien, me da cosita. Claro. Todo bien con la maternidad libre de cada uno. Claro. Pero. Todos juntos como corresponde, porque de este barco nadie se salva solo hasta la hora 23, vamos a estar también por, si tiene frituras, ese ruido esos ruidos de la... Como de, si estuviera fritando una milanesa. Claro, porque nuestra emisora es una poderosa emisora que transmite la banda de frecuencia modulada, que retransmite 95.7 Radio Encuentro, pero a lo mejor en ambos puntos del dial tiene algunos problemitas que tienen que no dependen de nosotros, que son del éter, que hacen ruido, qué sé yo. Entonces nos sintonizan claro. frc.utn.edu.ar/radio. Le dije que comenzábamos con Los Redondos y Fuego de Octubre, sí, el sí. primero de los temas, y el segundo, otro, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricote con Canción para Naufragios, otro clásico de ese discazo que era Octubre, que fue, que es y que será Octubre. En el medio, un libro para entender la instrumentación política neofascista que escribe Valeria Berman. Muy buen material. Necesario. Sí, claro, necesario en estos tiempos. En ese jamón del diome, jamón del medio de este Chegusán, como le puso. Chegusán, como me gusta decirle a mí. Sí. Que tenía dos panes, que son Los Redondos, pan de arriba y pan de abajo. Fuegos de Octubre y Canciones para Naufragio, ambos de Los Redondos, y El Jamón del Diome, como decimos, el texto de Valeria Berman. Este fue el comienzo musical, de alguna forma marca la editorial de nuestro programa. Vamos a la música y luego nos adentramos en los temas que vamos a desarrollar. Anoche hubo fiesta en el club de blues local. Anoche hubo fiesta en el club de blues local. Anoche hubo fiesta en el club de blues local. Sentados en una mesa con amigos de verdad. Estamos tomando natural. Estamos tomando vino fino natural. Qué bueno estuvo la fiesta en el club de blues local. Estamos fumando una planta natural. Me dijiste que querías regresar. Recordé que me dijiste que querías regresar. Siempre te estaré esperando en el club de blues local. Anoche hubo fiesta en el club de blues local. Sentados en una mesa con amigos de verdad. Bueno, uno de los temas que nos va a estar ocupando tiene que ver con la presentación ante la jueza María Eugenia Capuchetti, que ha realizado la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, La querella de la vicepresidenta pidió medidas urgentes para profundizar las pesquisas y seguir las pistas no exploradas. Reclama celeridad en la investigación del atentado en su contra, porque los medios se olvidaron, ¿vio? Ya no se habla más nada. Sí, ya no se habla más nada de tratar de asesinar a la vicepresidenta. Cuando hablan es para decir lo que dijo Macri, que es un grupo de loquitos. Claro, ponerlo en duda. Eso habla a las claras que hay sin ninguna duda un vínculo con el poder y que cada vez estamos más cerca de la autora intelectual, digo, de los autores intelectuales, estaba por decir... Estaba por decir Bullrich, pero no se puede. Pero no se puede decir. Estamos eso. Ante una hay causa. Que, hay que hablar ante. ¿Viste cómo hablan ellos? Con de supuesto estaría, sí, que los podría, etcétera. Las potencias, los famosos potenciales. Sí, así cavaron toda la Patagonia buscando la plata de Cristina que nunca encontraron. Sí. Estamos ante una causa de enorme relevancia institucional y ante un tipo de delito para cuya investigación el tiempo es clave. Dice el escrito que también vamos a estar desarrollando. Vicky. Mira, ¿viste esta fábrica, esta pyme en realidad, que estuvo fabricando barbijos? Estos famosos barbijos de CONICET, los Atom Protect. Ah, sí, sí. Esos, los barbijos de CONICET, más eso conocidos como Atom Protect. Bueno, ahora adivina con qué viene, porque bueno, ya que los barbijos casi no se están usando. ¿Con qué? Entonces vienen con otra innovación. ¿Con qué? Unas gomitas de pelo, colitas para el pelo, que eliminan los piojos. Ah, mira, qué la bueno. La verdad es que yo ya estoy yendo a comprarlo, porque el problema de los piojos con los chicos con que van al colegio... Claro, vos tenés tu sobrino en tu casa y sí. Sí, sí. Es terrible, además me hace acordar a mí cuando yo era chica lo que sufrí de los piojos. Imagínate con el pelo con rulo, sacarle los piojos es imposible. Sí. Eso van a empezar a fabricar. Colitas de pelos que eliminan los piojos y ropa anti mosquitos, así que las dos cosas. Ah, las dos cosas me sirven. Súper útiles para ahora, para el verano que estallan los mosquitos. Eso sí me sirve, porque piojo, sí. ¿Vos sabés que en mi vida he tenido un piojo? Mirá que vivía. Yo te estaba por preguntar qué cosa. Ahora seguramente joven tampoco. No, ni niño. Mirá que he vivido en casas muy humildes, con piso de tierra y techo de chapa. Y nunca tuve un piojo. Se ve que tiene que ver con algo de la sangre. Yo tomé dimensión de lo del piojo con Guada, que mi hija, mirá vos, tenía un montón de piojos. Y un día, una vecina, la verdad que me partió el alma. Fue a buscarla Guadalupe en un departamento cercano al mío y la vi así que iba a buscarla, la miraba para... Iba a buscar a la nena. No, dice la nena, mi mamá no me deja juntar con vos porque vos tenés piojo. Y me sentí tan triste. Sí. Me sentí tan mal. Y bueno, porque además era cierto, tenía piojo. Como si la otra pendeja no hubiera tenido piojo. O a lo mejor era otra aquí que Zapata y no tenía piojo. Pero qué feo, ¿no? Que te margina así, bueno. Sí, por tener piojos, qué horrible. Y qué horrible, también es horrible tener piojos, porque es una cosa tan incómoda estar con todo el tiempo con el picor ese en la cabeza. El picor. Así que bueno, que te pica la cabeza. Así que bueno, ahora, para evitar ese problema, vamos a tener en unos pocos meses las colitas del pelo para los piojos y la ropa antimosquito. Sí, bueno, también... investigadores argentinos, ¿no? Del CONICET, dijiste. Exactamente. No, pero la pyme es argentina, es COBI, pyme argentina acá. Está bien, pero es el desarrollo, la tecnología y la inversión en ciencia de la cual el macrismo se negó en los 4 años que estuvo, la negaba y decía que eran todos unos politiqueros, ¿no? Que no servían para nada, los científicos. Exactamente. Bueno, justamente el dueño de esta empresa dice que sin ciencia es difícil que Argentina tenga una industria con potencia y no hay otra alternativa que desarrollar justamente esta ciencia. Sin ninguna duda. Clásico de los clásicos, el material que ocupa hoy la centralidad de las recomendaciones literarias en la voz de Victoria Granero y la producción de La Habana de Ríos. Nada más ni nada menos que Operación Masacre, el clásico de Rodolfo Walsh, siempre bien musicalizado para un buen momento literario musical. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your life.

para vivir mejor. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Ojo al piojo, que se viene el mundial, quedan días así contados con los dedos, porque se para todo, usted, el mundo entero se para con todo este fenómeno del fútbol a nivel mundial. Y de la escaloneta, todo el quilombo este Maco en Córdoba, que estamos todos excitados y movilizados con el fútbol, con el ascenso de Belgrano, con de nuevo en la final Talleres, el ascenso de Instituto, bueno, estamos todos como excitados en el buen sentido de la palabra, no tampoco excitados. Claro. No como esas que andan dando orgasmo por... El otro día escuché un orgasmo de una que hizo un orgasmo por... ¡Oh, mira! Se lo voy a mandar con la mano, lo estamos... Mande por privado, porque para andar repartiendo esas cosas al público, mejor. Los orgasmos son en privado. Bueno, son en privado, sí. Escúcheme, sí. Y cuento. Fernando Medina tiene un pool ahí de amigos, unos amigos que van a estar en Qatar, periodistas amigos que trabajan para otros medios. Así que vamos a tener información de primera mano a través de Fernando Medina en la información de deportes de Qatar directamente. Son muy pocos los programas que tienen acceso de primera mano, ¿sí? Sí, sí. Y bueno, nosotros con dos Martín Fierro, obviamente, ¿sí? Nosotros tenemos que decir, a ver, ¿vos cuánto Martín Fierro tenés? No, ninguno ahí, claro. Sí, sí. Ah, yo dos, mira. Claro. Hablando de pasiones, un chico fue a rendir un examen en la cancha en el partido contra Banfield y el Globo. Resulta que el pibe tenía que rendir un examen en el mismo horario que el partido. Y bueno, entre decidirse de una cosa u otra, agarró la compu y fue a rendir desde la cancha. ¿Qué partido? Rindió de la cancha, Banfield contra el Globo, que ganó 3-1. Contra Huracán. Sabe que el Globo es Huracán, ¿no? No me lo está leyendo. Sí, sé que, sé que el Globo es Huracán. Así que bueno, ganó 3-1 y el estudiante logró aprobar, así que bueno, todos contentos. ¿Alguna vez hiciste una de esas locuras, Kiko? No me pregunte, huevada a mí. Escúchame, ¿yo cómo va a ir a la cancha a rendir? Se va a la cancha a ver fútbol y se rinde. Parece esos boludos que se casan en la cancha, que le piden el anillo entre medio de la tribuna. Sé que los mataría yo a él, a la novia, al suegro. Y ¿cómo van a hacer ese circo? ¿Viste que van, se arrodilla y le pide ahí? ¿Viste esa forma de casamiento? Claro, como que no sé. Joder. A mí, ¿pero por qué no es como que pierde protagonismo la situación para mí? Yo soy muy malo. El otro día veía un guaso que se tiraban en una... ¿viste cuando vos ves los deportes extremos, por ejemplo, para caer, se tiran? Y yo digo que no se le abra por pelotudo, que no se... Porque no me gusta la gente que tiene ese, que se somete a adrenalina innecesaria. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, bueno, sí, esas cosas de riesgo extremo de gente no te gusta. Sí. No, claro. No, cuando va saltando, ojalá que se le cruce un claro. Sí, sí, yo soy muy, muy odioso, no me gusta la gente. ¿Viste la montaña? El que se sube una montaña rusa, si baja vivo, debería ejecutarlo ahí en el momento. Tipo Milei. No, a mí depende. Hay alguna montaña rusa. Antes no era fanática de la montaña rusa. Ahora con la edad medio que sí. No me digas. Le fui perdiendo el miedo. No, yo me digo, subí a la montaña rusa, me paro en la puerta de la montaña rusa, en la puertita, y digo, ¿y ahora quién podrá defenderme? yo. La chapulina colorada. No contaban con mi astucia. Síganme en los vuelos. Hola, ¿cómo le va, chapulina colorada? ¡Ay, no! ¡Qué linda chapulina! ¿Cómo le va? ¡Uy, se me enganchó la pollera! ¡Ay, pero! Epa. No, claro. Pero viene con pollera. ¿Cómo pollera? Sí. Tiene esa cosita que tiene esa... Sí. Ah, claro. Pero no tironé mucho, no, que ay, lo va a romper. Ay, espere, no es una pollera. Creo que sería como un frac. Se me hizo un 7. Ah, hizo bueno. Un 7. Me está poniendo nervioso. Nunca otro número. Claro, sí, qué lindo haber número, hecho, ¿no? Un 8, ¿no? No, no, amé, no, porque 7. Es el chavo. Usted era chapulina. Claro, no tiene chapulina razón. Colorada, bueno, pero siempre se o engancha o se golpea. Esta vez sí, no, bueno. Es que no se dejaron mal cerrada la puerta. Sí, la culpa la tiene, sí, los otros. Y claro, no, ellos, claro. No, yo no, porque yo no abro ni cierro puerta. Acá ustedes son los que me dejan, pero, la puerta. Por sí. Empezar, no larga ese chipote chillón. Abajo del brazo no, tiene esa bubucera, ¿cómo se llama esa huevada? Que la chicharra paralizadora. La chicharra, sí. Sí, para bueno, la... sí, tengo que andar equipada y en la mano, todo el tiempo. El chipote chillón, te sí, pero las tienen, sí, que tener todo el tiempo en las manos, o no puedo armar una especie de bolsito y claro, guardar cosas así tiene la mano desocupada. No, ¿sabe por qué, Victoria? No. ¿Por qué? Porque tengo que ser rápida. Tengo que andar buscando en el bolsito, como las mujeres, viste, que cargan claro, en la carretera, que es un de pelote de adentro, sí, que están 3 horas para encontrar, no sé, sí, porque ponemos de todo. Sí, claro, ¿no se le caen las cosas de las manos a veces? O, sí. ¿Viste, cuando uno va medio acelerado, no se le caen las cosas de la mano? Y, no, soy ¿no? una persona muy, muy, muy hábil para estas cuestiones. No se me cae nada. Una vez chapulina, ni la vergüenza se me cae. Tenía una novia, ¿no? Y estaba en un bar... con la chica, y había dejado la cartera, ¿viste? Y no sé qué me hice el pícaro, así como que quise mirar adentro, y la chica me dijo: nunca le mires la cartera a una mujer adentro. Es que ¡epa! Sé, sí. Y me lo dijo con un tono que me quedé traumado. Después ni a mi hija, qué sé yo, la viene Guadalupe y me dice: pásame el... No abro cartera, lo llevo. Es que claro, no, sí, no agua, se puede tocar. No, las carteras de las mujeres no sé. ¿Qué tienen que no se puede tocar? Como que yo le abra a usted cosas la billetera, más o menos. ¿Y qué problema hay? Yo no tengo nada que esconder. No, pero hay, nosotros eso. Guardamos de todas ahí adentro. ¿Por qué? No, porque no, además, tiene un mango. Claro. Nunca tiene un mango, por eso no tiene problema que le abra. ¿Cómo sabes, chapulina? Sé que me conoce hace mucho tiempo, pero no es para que me queme. Sí, así. No, pero tan pobre. Es que no, ¿sabe qué? Sí. La gente que tiene plata en la billetera, sí, y es que termina marcado en la billetera en el bolsillo de atrás, usted nunca se le marca la billetera. Claro. Es de billetera, sí, flaca, ¿vio? Pero las mujeres que tienen, no es plata, deben tener cosas íntimas que no se pueden tocar, claro, cuestiones femeninas. Claro, claro, sí, cosas que no queremos compartir por claro, ahí tampoco. Por supuesto, también. Por supuesto. Sí, pero antes era eso. Ahora uno está viendo televisión y sale una chica con las piernas abiertas y te dice: no, mi problema de vagina empieza. La verdad que. ¿Viste? Ahora ¿cuál es el problema que tiene con la vagina? No, nada, le quiero decir que hay otra que a mí me encanta, esa que está en las minas, ¿viste? Que dice, porque mis hemorroides, habla más despacio, le dice la otra, ¿viste? ¿Y qué tiene? Sí. Y después sale, por ejemplo, un colon, por no decir un ano, un culo, sí, no sé qué era, y con la hemorroide así en primer plano. Y hoy tiene miedo que le abramos la cartera a la mujer. Eso era antes, ¿viste? Bueno. Ahora, bueno, no, son dos cosas totalmente distintas. Bueno, póngale. Porque usted, si abre una cartera de mujer, no va a encontrar un colon, ¿sí? Con un irritado, ni un colon normal. Ah, tiene razón, chapulín, tiene razón. No. Además, hay que ser respetuoso. Y claro, respetar la intimidad. No, sí lo entendí. Por eso no abrí nunca más una cartera. ¿No? Yo la verdad que, si te digo sí, sinceramente, cuando yo uso cartera, sí, llevo también. Epa, y llevo pinza de depilar, No, pañito, no nos cuente todo, no hace falta. Pañitos íntimos. Claro, pero no hace falta, Chapulina. Llevo que una cuente. Navaja. Oh, ah, ¿para qué? ¿Para qué? Ah, no sabe las veces que me salvó la navajita. No, tía, pero tía. Necesitan un cuchillo, cuchillo, yo tengo. Mira. Ay, necesito un tornillo, yo tengo. Ah, bueno. Sal, yo tengo, porque sufro de tensión baja. Entonces, sal, ¿cómo sal? Claro. Yo tengo. Pero mire, la verdad, yo le he visto a usted en el Paseo de las Artes, donde vivía antes, en Guayu Güemes, en Argüello, donde vive ahora. Nos hemos encontrado un par de veces en algunas cosas en el centro, en movilizaciones, y nunca la vi con cartera, siempre anda con el chipote chillón. Bueno, y la, no, yo cuando estoy trabajando, trabajando, pero yo también tengo tengo mis salidas secretas. ¿Y a dónde claro, va? Claro, pero eso no la cuento, ¿a ¿no? ¿A dónde va la chapulina? Porque salgo de incógnito, nadie me reconoce. Sí. Ah, mira. Usted sabe. Quisieron vestirme de celeste en ¿por este. Por Belgrano, porque todo es de Belgrano ahora. Sí, está. No, ¿cómo me voy a vestir de celeste? No, si usted, le, usted está loco. Claro. No sabe la plata que me querían poner para que yo vestirme de celeste. No, que se va a la mierda, no. No, casi a loco, porque ando medio corta de plata y. No quiero usar la palabra, pero yo sentía como que prostituía a mi color. Sí, pero escúchame, claro, porque, a sus ideales. ¿Cómo va a ser una chapulina celeste? No existen celestes, no, rojo. No, pero aparte yo amarilla. Tengo mi corazoncito, si por ahí me dijeran, vestiste de azul. Bueno, ahí es otra cosa. Es una de las causas porque la quiero. Claro. Yo. Porque es albeazo. Sí, por eso. Sí, entonces dije, no, yo no puedo, el celeste no me queda. Claro. Es una cuestión estética, le decía yo, como para justificarme que no me iba a poner. Pero más celeste, vale. Ni muerta. Más vale que Lynch, todo esto guaso. Claro, además, sí. Campeón histórico, ¿viste? ¿Qué histórico? Oh, ¿por qué histórico? ¿Quién existe? Tanto escándalo. Bueno, felicitaciones. Estaba muertazo todo, por fin subieron, por favor. Ahora no sabe la que se le viene. ¿Por la qué? Que se le viene. A Belgrano, ¿sí? ¿Y por qué? No me tiene una info de. Bueno. De que, nah, no, ay, no, no, no, pero aquí. Está por contar que se le viene a Belgrano. Pero justo. No, pero es que no escuchan. No, antenitas de vinil. A ver. Están detectando la presencia del enemigo. Bueno, la puta. Maldito enemigo, siempre hace lo mismo. Bueno, está llena de enemigos. A ellos. ¡A ellos! Y hay muchos enemigos. ¡Oh, mira este boludazo! Y ustedes se sienten indiscriminados por nosotros. Y yo, que soy normal, me siento indiscriminado por ustedes. ¿Y yo soy anormal, entonces? Usted eligió una opción de vida. Yo se la respeto, pero va en contra de la naturaleza. Si usted opta por irse a la droga, todos nos vamos a tener que drogar. No. Y para eso va a haber que hacer leyes para que parezca normal la droga. No, es anormal una mujer con una mujer. Es anormal un hombre con un hombre. La drogadicción es una enfermedad. Las distintas orientaciones sexuales no son una enfermedad. Lo dice esto, dicho lo dice por la Organización Mundial de la Salud, lo dice la Asociación Americana de Psiquiatría. Yo lo respeto a todo lo que dicen, pero yo más respeto mi sentido común. Usted es hombre, yo soy mujer. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver con el hecho de reconocerlo? ¿Sabe lo hermoso que podríamos hacer? Anoche soñé que despertaba y no dolía cuando respiraba. Anoche soñé que caminaba y me reía a carcajadas. Anoche soñé que te veía en un tablao, gitano en Granada. Anoche soñé con vos y el despertador fue como una patada, porque desperté en este mundo que duele, donde los papeles importan más que las pieles. La masacre del hombre por el hombre, alta peli, miseria en cada esquina, te mienten en la tele. El odio mata, el odio muele. Desigualdad, maldad y formas crueles. El odio quema, desde el hígado a la antena. Mata a todos los niveles, entonces siento que quiero un mundo menos mierda pa' vivir. Como quisiera pasar de era, cada cual a su manera, para mutar y que podamos ser un mundo menos mierda.

La muerte es hermana, el caballo uno mismo. Y a cada maltranco que se hace alarido, Marco, yo agradezco el haberte vivido. Milagro es tu memoria, milagros son tus recuerdos, como el ojo en la cascada, profundo, claro y sereno. Enséñenos, don Marco, enséñenos, padrecito, cómo se vive tanto, con tanto y tan poquito. Enséñenos, don Marco, enséñenos, padrecito, cómo se vive tanto, con tanto y tan poquito. Don Marco ya tiene más de 100 en la segunda hora de nuestro programa y recordamos nuestras redes, Victoria Granero, y la posibilidad de comunicarnos con nuestro programa. Bueno, se pueden comunicar al WhatsApp, que es 3517-588-208, al Twitter e Instagram, que es Radio Nuestra UTN, y a nuestra fanpage o Facebook, que es Radio Nuestra que estás en el cielo. También pueden escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive y en nuestro Spotify, donde están todos los podcasts del programa. Reiteradas quejas de nuestros oyentes diciendo que nunca decimos la música con la que cierra las antenitas de vinil de la Capulina Colorado, captan la presencia del enemigo. Dicen, nunca dicen, muchas veces se sabe claramente cuando es el mamerto, por ejemplo, quién es el enemigo, o la cheborra, Burris, etcétera. Pero bueno, digan siempre, dice, quién es el del audio, el enemigo de la Chapulina, y el tema musical que acompaña, que es una delicia. Bueno, muchas gracias. Hemos tenido varios llamados con respecto a eso en dos o tres programas. Es cierto, nunca lo decimos. En este caso, las antenitas de vinil de la Chapulina detectaban el audio del diputado Olmedo, el bassista ese. En este caso, el tema Menos Mierda de Miss Bolivia con Perotá Chingo. Nueva sede de las Abuelas de Plaza de Mayo en Córdoba. El gobernador Juan Schiaretti acompañó a Sonia Torres este miércoles en la inauguración de la nueva sede de Abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba. El inmueble está ubicado en los números 63, 69, 75 y 77 de la calle Rivadavia, en pleno centro de la ciudad de Córdoba. Hoy es un día histórico para Córdoba porque Abuelas de Plaza de Mayo tiene por fin sede propia. Esta sede tenía que estar cerca del centro porque la gente que pasa está pensando en su identidad, les es más fácil entrar. Tiene que ser un lugar que les permita estar tranquilos a quienes viven con el drama de tener dudas sobre su identidad, dijo el gobernador al comienzo de su discurso. La concreción de este anhelo se dio a partir de un pedido de la titular de Abuelas Córdoba al gobernador para contar con una sede propia, y Schiaretti accedió a la solicitud con el envío de un proyecto de ley que dispuso la donación del inmueble a la organización. Bueno, muy bien, por el gobierno provincial, y felicitaciones. Siempre el gobernador Schiaretti, más allá de algunas quejas que podemos tener nosotros en nuestra función periodística y que, bueno, que siempre hemos remarcado, tiene una muy especial afinidad y cariño por Sonia Torres y por Abuelas. Sí, de por Plata, las abuelas, ¿no? Sí. Eso hay que destacarlo. Hay que destacarlo. Pasaba en Me Tienen Harto los Nocheros José Luis Aguirre, este querido serrano, tras serrano, como dicen los de Vida Dolores, de Tras la Sierra. Ustedes son los Tras la Sierra, nosotros no. Es cierto. Bueno, José Luis claro. Aguirre, con esta hermosura de canción que se llama Más de 100 inviernos, Don Marcos Domínguez, un querido representante de la profunda raíz folclórica de Córdoba, que no es poco decir que está fuera de lo absolutamente comercial y de estas estupideces que vende. Muy, muy lindo lo que hace José Luis Aguirre. Hoy ocupaba el espacio central en Me Tienen Harto los Nocheros, este espacio que dedicamos al buen folclore. Vicky. Agenda, te traigo la agenda cultural, para que puedas tener un panorama de lo que puedas hacer, ya sea los findes o cuando estés en la semana, cuando tengas un tiempito libre. Yo quería invitarte a tomar un café el sábado de la noche. Podemos podemos hacer algunos programa doble. Planes de la agenda cultural, claro, exactamente. Claro. Bueno, el 6 de octubre a las 21 horas, el dúo Orellana Lucas se presenta en el Quality Espacio para presentar su nuevo disco, su nuevo material discográfico. Esto va a ser el jueves 6. El jueves 6 a las 21 horas, sí. El 7, el 14 y el 28 de octubre también a las 21. Sí, uh-huh. También a las 21 horas se presenta la obra Veteranos, uh-huh. Honor, Gloria, Laureles y Otras Yerbas en la nave escénica en Óbidos Lagos al 578. Uh-huh. Después de jueves a sábados de octubre, a las 21 horas también, se presenta la versión coreográfica de Romeo y Julieta en el Teatro Real San Jerónimo 66. Todas las 21, todas las 9, todos los planes empiezan a las 9. Sí, ahora. El café, yo te quiero invitar eso de las 12 de la noche, más o menos. Bueno. Así que podemos ir primero a ver la obra y después vamos a tomar el café. Raro café a las 12 de la noche porque te, como que una bueno, a las 12 de la noche cenar, después no te dormís más, claro. Claro, da para una cenita. Bueno. Claro, ya. Bueno, sí, hay que poner más guita. El café sale muy barato. Una cena completa con bife de chorizo, papa frita, todo. Tenés razón. No te vengas sí, el novio. Sí, yo voy a estar cagada de hambre. Claro, sí. Yo voy a estar cagada de hambre a esa hora. No, quédate tranquila. Yo te voy a invitar. Giorgia Meloni es la última representante ultra en llegar al poder. En los últimos 6 meses, la extrema derecha europea se hizo a alturas inéditas. En el bloque persiste una suerte de desperfecto ideológico del cual se benefician los partidos neonazis. La Unión Europea se ve amenazada por su pasado fascista, dice respecto a Giorgia Meloni Eduardo Febro en una nota que se puede ver en página 12. A la Unión Europea la zarandean sus peores pasados, tanto fuera de sus fronteras actuales con la confrontación con Rusia y la guerra en Ucrania, como dentro con la apabullante velocidad con la cual crecen las ultraderechas. No se crean que es acá, no, esto es un fenómeno mundial. No, un fenómeno mundial. Y no es todo. La dominación cultural, financiera y militar de Estados Unidos nunca había llegado a un nivel tan elevado como el de hoy. Una enorme porción de los votantes de la Unión Europea ha perdido fundamentalmente los valores que presiden su creación, al tiempo que en varios países los europeos parecen olvidar en las urnas los que le enseñan en el colegio. El antifascismo es un mensaje sin alcance, ya no moviliza. Excelente esta nota, y para entender el porqué de este desgraciado fenómeno mundial, que sin duda puede llegar a tener consecuencias gravísimas porque estamos retrocediendo en todos los avances de los últimos tiempos en el mundo entero por este fenómeno del avance de la derecha que hay que cortar. Sí. De lleno. Proponen expulsar a los alumnos que tomen colegios. Se trata de un proyecto que presentó en la legislatura porteña el bloque de legisladores de, adivinate qué bloque, Libertad Avanza, obviamente, claro. Presidido por Ramiro Marra. Educarse es algo esencial y ellos no pueden tomar la determinación deliberada de tomar un colegio. Necesitamos poner orden, necesitamos que tenga límites. Estamos cansados de que los chicos, utilizados por espacios políticos, terminen tomando colegios de forma direccional, dice en un video Ramiro Marra. No, yo no los entiendo, los libertarios, porque ellos dicen que quieren la libertad, pero cuando los estudiantes se expresan diciendo... Libertad, son unos cínicos. Pero el discurso de ellos dice Si hay alguien que no quiere la libertad, son estos fascistas. Pero el discurso de ellos dice que ellos quieren la libertad, y cuando los estudiantes se expresan, quieren callarles la boca. Pero el discurso de ellos es para idiotas. O sea, si vos tenés que ver el accionar que han tenido en a lo largo de toda la historia. Y cómo cortan libertades, cómo van a venir a hablar de libertad, hay que ser muy estúpido para creerle la libertad a un libertario. Y sí. Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame qué te trae por aquí. No te asustes de decirme la verdad. Eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para darte. Y que sepas que ya no me sirven más. Hay tantos caminos por andar. Dime si quisieras andar conmigo. Soltarlo todo, desde el principio hasta llegar al día de hoy. Una historia tengo en mí para entregarte, una historia todavía sin final. Podríamos decirnos cualquier cosa, incluso darnos para siempre un siempre no. Pero ahora, frente a frente, aquí sentados, festejemos que la vida nos. Hay tantos caminos por andar. Dime si tú quisieras andar conmigo. Cuéntame si quisieras andar conmigo. Dime si tú quisieras andar conmigo. Estimados amigos, soy Oscar Aguilera y en este micro titulado Historias de la Guitarra abordaremos hechos

En el Consejo Deliberante continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo por los consensos para vivir mejor. La, la, la, la, la, la, la, la. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Bueno, le damos la bienvenida nuevamente al Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, que nos acompañan a partir de este programa. Desde el Consejo Deliberante elaboramos proyectos que contribuyen a mejorar las oportunidades y sumar derechos para las personas con discapacidad. Continuamos haciendo de Córdoba una ciudad más inclusiva. Consejo Deliberante de Córdoba, con diálogo por los consensos para vivir mejor. Bienvenidos al programa. Vio Chapurina, qué nivel, ¿no? Que estamos agrandados acá, así que... Pórtese bien con la gente del consejo. Porque usted media portarse bien. Sí, porque además justo, estoy por tocar un tema urticante. Chapu, por el amor de Dios. No es ultri, urticante. Hable bien, que no está. A mí me suena con propiedad. Urticante. Bueno, sí, diga usted. Paso a decir que estoy muy, muy preocupada. ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre está preocupada usted. Me robaron la bicicleta. Y mi presupuesto no me da. Y ahora, ¡zas! Ustedes se tienen que tomarlo de línea, los interurbanos, hay que pegarlos un mes de eternidad. Claro, usted vive en Argüello, ¿por qué no se toma lo que viene de Argüello? Claro, no podemos nosotros tomar... No, para ahí, ¿no? Para irnos para la sierra, sí, pero para irnos para el centro, tienen prohibido subir a Chapulinas Coloradas. O sea, claro. No pueden ellos levantar cuando vuelven. Claro. Sí, cuando claro. Se van. Sí, claro. Porque usted lo toma y paga el boleto, por ejemplo, hasta... Villa Ascendi, claro. Se bajante, claro. ¿A dónde le robaron la bicicleta? Sí, pasa súper serio. ¿Dónde me robaron la bicicleta? Sí. En la puerta de mi casa. No me digas. En la puerta de mi casa. Los dueños de lo ajeno hicieron esa maldad. ¿Cómo me van a dejar sin bicicleta? Palabra que nunca se dijo. En el periodismo nunca se dijo. Los dueños... Deme que lo voy a anotar. Los dueños de lo ajeno. Está bueno. Sí. Sí. Y bueno, yo le pregunté a todos los vecinos si habían visto algo, pero en tierra de ciego, sin mirar a quién. ¿No le parece? No, está mal, no. Haz el bien, el puerto es rey. Haz el bien sin mirar a quién, el Chapulina. Tampoco va con la situación, creo, ¿o no? Y en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Claro. Ese es el que quería usar. Claro. Nadie vio nada. Ni el tuerto que vive al lado vio. Nadie. Claro. El rey se hizo el sota. Sí. Y no me dijo quién. Claro. Yo tengo mi sospecha. Acá en el hueso. Hay uno. No tienen cámara, tienen que instalar cámara, así tiene todo vigilado. Sí. ¿Qué está hablando? No puedo pagar pasaje claro, en colectivo. Necesito como 100 lucas para poner cámara en toda mi casa, ¿viste? Claro, sí, tenés razón. O un perro guardián, eso es más económico. Sí, no, sí. los perros comen también. Los perros, adopte un perro que no sea de raza y a esos perros les podés dar lo que sea. ¿Usted se cree que los perros que no son de raza no comen? Comen peor. No hay no hay que darle comida cara, por lo menos. Viene atrasado el último tren a Londres, y claro. Claro, pobrecito. Bueno, ¿sabes qué, Chapulina? Quiero preguntarle cosas periodísticas, porque vio el quilombo este con los neumáticos, que no hay ruedas, no hay neumáticos. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que uno de los motivos por los que suben los colectivos es porque se están quedando sin neumáticos, ¿sabes? Sí, puede ser. Porque es que las ganancias siderales que tienen estos empresarios se quejan. Sí. Ya que los trabajadores se sacrificaron durante la pandemia y le bajaron el 40% el sueldo, ahora que quieren que le levanten y hacen los sota. No puede ser. Esto no puede ser. No, yo usted apoya la lucha, digamos, de los trabajadores ahí. Totalmente, que quemarle toda la goma, ahí en la puerta de la fábrica. Quemarla, no tirarla la goma, ¿no? Claro, sí. No. ¿Por qué se ríe, Victoria? ¿Estamos hablando en serio? Porque si la tiran, la van a usar la gente. Si ustedes la tiran, no la pueden encender. Claro. Usted por las dudas no tiene ninguna goma. No la tiro a nadie ni a nada. No la tiro a nadie ni a nada. Quémela. Pero no se puede tampoco. Bueno. Hay una ley que prohíbe la quema de cubiertas, ¿eh? Así que guarda. En una lucha de trabajadores le vaya a decir que hay una ley que prohíbe. Escúcheme. Pero ¿de dónde usted, señor? Soy de la Reta. De la rata. Sí, me parece que se está contagiando. Yo tenía. Sí, le está dando sándwiches podridos. Un gran peronista luchador y que nunca se quemó una goma. ¿Alguna goma? ¿Usted tiró alguna goma? Y bueno, todavía no, pero estoy a tiempo. Pero dudó. Y estoy. Sí, o sea sí, que en una vez claro, lo dudaste, tiró la lo goma. Sí, capaz que sí, la verdad. Vio Vicky que. Sí, la verdad que interesante. Bueno, para los oyentes que están escuchando esta hora, al machito, al tipo de San Vicente, había sabido. Señoras y señores, nadie tire la goma porque queda mal. Hay que aprovecharlas y hay que hacerlas salir. Si no salen cada vez más caras también. Es una locura lo que sale. Sí, son caras. Pero ahora no tiene más bici, usted pobre, la puta. ¿Qué va a hacer? Vamos a poner unos manguitos para que venga la radio los domingos. ¿Ahora en qué se vino a la radio? ¿Se vino en ómnibus o en taxi? Y me tuve en taxi. Yo no soy suicida. ¿Sabe cuánto sale un taxi? Claro. Me sale como 1.800 pesos de Argüello hasta acá. Es una locura. Tiene razón. Entonces veamos con una bici, llamemos a los oyentes, preguntemos si algún oyente tiene alguna bici. Por favor, si tiene alguna bici, vamos una vaquita. Claro. Sí. Que tenga doble tracción. ¿Por qué? Porque yo subo, bajo, salto. Pero de Argüello es derecho. ¿Por dónde se viene? ¿Por Rafael? Onda. Sí. Yo vengo cruzando por los techos, me bajo al río, hace parkour con la bicicleta. Algo así. Aparte yo no tomo la costanera por arriba, tomo por el río porque los embotellamientos no llegó mayo. Claro. No saben. Y por la bicisenda. Claro. La bicisenda. Claro. Hay unas raíces ahí al lado de la bicicenda, prefiero ir por el río. No me digas. Una vez agarré una raíz, una raíz de los árboles, sí, que crecen ahí al lado, y levantan así la bicicenda, claro. Y eso era hacer montaña. ¿Le ha pasado que tiene que usar, por ejemplo, le aparece algún tipo sospechoso, vio feo, así con mire, cuando aparece con malas intenciones, algún sospechoso, la chicharra, con malas intenciones, uso yo agarro la chicharra claro, paralizadora. Eso le quería preguntar. Y después que lo paralizo, le doy con el chipote el chillón. Ah, lo paralizo primero chiquito. Y después le pega. Claro, después le pego. Sí, claro. Cosa que cuando lo vuelvo, lo vuelvo, ya me estoy lejos cuando y lo sí, claro, se piró, ya, claro. Lo descongelo, claro. Sí, claro. El tipo no sabe. Y si usted se toma la pastilla, todo. La pastilla de chiquitolina, la bici queda grande, usted se hace chiquita, pero la bici quedaba grande, no, la que tenía. No, ¿sabe qué? No llego a los pedales, me llego a tomar la chiquitolina y no llego a los pedales, pero ni en broma, no. Claro, ¿cómo? No, eso lo utilizo. Eso fue para meterme, por ejemplo, en este tema del aumento de los boletos. No sabe. Averiguó cosas de eso. ¿Cómo? No, fue terrible. No, ¿qué pasó? Se peleaba, que sí, que no, que mirá, que dale con 80, no, le llevemos a 100, pero lo vamos a matar a los pobres. ¿Pero a dónde? ¿A qué, en Córdoba o en Buenos Aires? Pero por supuesto, acá en Córdoba, si subió el boleto 85 pesos. Ah, subió, no, sí. No, claro, pero querían llevarlo a 100. No. A 100 querían llevar, ¿a usted le parece? No, es mucho. Entonces yo ahí estaba. Te juro que tenía unas ganas de paralizarlos a todos. Sí, sí, y no sí, desparalizarlos. ¿Y quién le contrató a usted? ¿De la UTA, de la gente del transporte? La... No, eso fue una investigación privada mía. Ah, bueno. Los muchachos de la UTA también. Son medio duros por ahí. Excuse me, discúlpeme, claro, ay, privada, ahora no nos revela información. No nos puede decir quién la contrató. No, en serio, no, yo soy muy reservada. Inocente en estas cuestiones y soy muy... ¿Reservada? No, soy transparente, claro. Cuando me contratan, yo les cuento. Bueno, puede ser no eso, me contratan porque afectaba mis intereses personales después de haber perdido la bici, dije, no, yo tengo que ir y ver qué es lo que van a cobrar. Bueno, escúcheme, recién me dejó... Por las dudas. Dos preguntas que quiero hacer. Primero me dejó el otro día con la duda cómo llegó la perrita, que se la llevamos, después la había dejado acá, vino la María Pereira, y se la llevamos a la casa. Sí, la noche. Casi la mata la María Pereira. Llegó bien la perrita. Sí, me contó todo la perrita. ¿Cómo le contó todo? ¿Habla con la perra? Sí, claro. Yo le dije, ¿qué te pasó? Y me dijo, guau. Y escúcheme, la segunda cosa, antes que aparezcan de nuevo esas famosas antenitas de vinil que usted tiene, cuénteme lo de Belgrano, que me dijo, tengo una novedad. Sí, no va a quedar con la noticia ahí colgando de vuelta. Bueno, lo que pasa es que lo que pasa con Belgrano, pero es que va a tener que... No, me parece... No, de vuelta no. No, pero es que... ¿Cómo estás jodiendo, Quique? Otra vez, no. ¿Las antenitas? Las antenitas de Belgrano, tanto... Pero quiero saber qué pasó con Belgrano, carajo. Que nos puede decir rápido, aunque sea. Pasó primera. Bueno, ese era. Sí, ya lo sé, ya lo sabemos, pero... Pero pensamos que era algo más hacemos? Como... Bueno, el Mamerto. ¿Y ahora qué hacemos? El enemigo que detecta ahora es el Mamerto. Siempre detecta el Mamerto. Sí. Es uno de los enemigos más reiterados. Vamos a tener que jugar los clásicos ahora. Bueno. Déjelo al Mamerto ese que miente un rato. Lo primero que tengo que decir a los argentinos es que la inflación se produce culpa de un gobierno que administra mal, que no es tanto culpa del gobierno. Yo quiero que sepan que si la inflación no baja, es culpa mía. Este año ya va a ser la mitad del año pasado y para el año que viene esperamos bajar otro escalón más para llegar al 2019 a cumplir lo que nos hemos comprometido, que es una inflación de un dígito. Suena y suena, el río se viene el agua.

did the booty booty, did the booty high. Hey! Hey, hey, hey. I lay it out. Hey, hey, hey, hey. I lay it out one night. Estamos en la tercera hora de nuestro programa y este es otro espacio clásico. Estamos hablando del rockito de la semana, irónicamente dicho. Son rockazos, John Lee Hooker, Eric Clapton y The Rolling Stones, nada más ni nada menos, así como para que tengan Boogie Child. Para que tengamos, tío, sí. Para que tengamos y guardemos para el resto de la semana. Sí, en vivo en 1989 esta reunión cumbre de grandes del rock internacional en el Rockito de la Semana. Información con Victoria Granero. El ministro de Economía, Sergio Massa, presentó este miércoles en la Cámara de Diputados los principales lineamientos del presupuesto 2023. La exposición duró más de una hora y luego contestó las preguntas de la oposición. El ministro, en su discurso, pidió al Congreso que se pueda contar con una hoja de ruta como se merece la Argentina y señaló que el proyecto de gastos y recursos es racional y prudente. Además, comentó que se encuentra en línea con los objetivos que se han planteado el Parlamento cuando Argentina decidió renegociar el acuerdo con el FMI. El proyecto enviado al Congreso el pasado 15 de septiembre prevé un aumento del 2% del Producto Bruto Interno, un déficit del 1,9% y una inflación promedio del 60%. La Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba dio a conocer la amplia programación de la experiencia literaria que desarrollará la Feria del Libro Córdoba 2022, una extensa grilla que incluye ciclos, charlas, workshops, presentaciones de libros, entrega de premios, conversatorios, talleres, mesas de debate y muchas propuestas más, entre las que se destaca una gran presencia musical allí en la zona de la Plaza de la Intendencia con números de primer nivel nacional e internacional. La programación literaria abarca los siguientes ejes: experiencia joven, género y diversidad, experiencia inclusiva, infancias, fútbol mundial, tecnologías, identidades y contemporáneo. Todo se va a distribuir en numerosos espacios destinados a la feria, que va a ser a lo largo de 12 días. Comenzó el jueves pasado y va a contar con la presencia, como sucede también, por suerte, año tras año, de destacados escritores, periodistas, artistas y poetas del ámbito local, provincial y nacional. Esta es la 36 edición. Van a participar librerías cordobesas, bibliotecas populares barriales y espacios referentes de la ciudad, como museos, teatros y auditorio. La ciudad revolucionada por el evento más importante cultural del interior del país. Va a haber más de 300 actividades para todos los públicos, 10 ciclos y más de 90 stand de expositores, todo con entrada libre y gratuita. China y Santa Fe serán el país y la ciudad invitada. La Feria del Libro Córdoba 22 se plantea como una experiencia para disfrutar de nuestra cultura, haciendo hincapié, por supuesto, como corresponde, en la literatura, sumando este año como novedad una extensa programación artística y además puestos gastronómicos. Bueno, cabe recordar que la feria es organizada por la Municipalidad de Córdoba a través de la Secretaría de Cultura, junto a la Agencia Córdoba Cultura de la provincia de Córdoba, con su flamante titular Raúl Sancica, Cali Pacer, que es la Cámara de Libreros, la Universidad Nacional de Córdoba y la SADE Córdoba, que es la Sociedad Argentina de Escritores. La completa experiencia literaria, artística y gastronómica de la Feria del Libro está sujeta siempre a actualizaciones y se puede conocer a través del sitio feriadelibro.córdoba.gov.ar. No dejen de recorrer la extensa grilla que propone el ámbito cultural todo de la provincia de Córdoba: universidad, municipio, provincia, cámara de libreros, sociedad argentina de escritores, uh-huh, etcétera. Vicky. Sí, la verdad es que un planazo ir a la Feria del Libro. Oh, de paso te compras, claro, haces la compra de libros de todo el año, claro, y después no tenés que andar, tenés, bueno, por lo menos para en el verano a mí me gusta leer dos o tres libritos cada, sí, vez que me voy de vacaciones. Bueno, vamos a aprovechar para ir a la Feria del Libro y hacer la compra. La voy a invitar a pasar. Ah, bueno, a todo un montón de lados me está invitando, Kike. Estoy muy invitón, sí. Sí, sí, sí, sí. Bueno, 40% de pobreza en Córdoba. El INDEC dio a conocer que un 36,5% de la población de la Argentina está bajo la línea de la pobreza en el primer semestre del 2020. Esto equivale a 10 3.6 millones de personas. En el análisis de hogares, el dato arroja que es un 26.7% los que están en esta situación, entendido por hogares, un grupo compuesto por 4 personas que tienen un ingreso familiar mensual promedio de 58.472 pesos, con una canasta básica total promedio de 93.177 pesos. En cuanto a los grupos de edad, según la condición de pobreza, se destaca que un poco más de la mitad, 50.9% de personas de 0 a 14 años son pobres. Y viniendo para este lado, para Córdoba, según el INDEC, la pobreza en el Gran Córdoba trepa al 40%. La medición en hogares es de 28.4%. Si te toca ir arriba antes que yo, porque existe la vida eterna, lleva de parte mía un cucumelo, por si no lloví en el cielo. Que existe la vida eterna, llevar de parte mía un cocumelo, por si no llovía en el cielo. Y de parte de los 22, se lo das al chico cuartetero, y dale un abrazo muy largo a mis amigos que se fueron primero. Gran posteridad. Supongo que habrá una ciudad entera y me sirve de consuelo si me esperas allá. Muchos amigos se fueron antes que yo y me dejaron solo. Por eso si el invierno hace frío, también bajo al infierno un poco. Supongo que nadie se va del todo, espero que exista algún lugar donde los chicos escuchen mis canciones, aunque no los escucho opinar. Toma una lista de mis amigos, quiero convencerlos que vuelvan conmigo, si no van a esperar mucho, y hace mucho que los quiero ver. Compañeros, compañeras, Quique, un gusto nuevamente estar compartiendo este Radio Nuestra que estás en el cielo de cada domingo. Semana, como ya nos tiene acostumbrado, ¿no? Parece que fuera la vorágine lógica de Argentina, que tiene características tan peculiares, tan efervescentes, y también en algunos planteos o algunos planos tan cambiantes. Digo, hay varios escenarios, varias aristas para tocar en este domingo, pero Claro, lo primero que uno se plantea cuando hay tantas aristas así es porque la cosa no está ordenada y no camina como corresponde, o por lo menos como es la necesidad de la mayoría del pueblo. En el plano económico, los cuestionamientos que sufrió el anterior ministro de Economía, Martín Guzmán, en base a la microeconomía, pero se le reconoció de manera sistemática que la macroeconomía estaba más o menos ordenada y funcionando. Después vino Sibylla Batakis para tratar de profundizar un poco las cuentas públicas, básicamente el ajuste en torno a las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Pero Batakis tuvo cierto límite y dijo: hasta ahí puedo llegar, más allá no. No estaba dispuesta a llegar a un ajuste más allá de los límites. Bueno, y en ese caso vino Sergio Massa a tratar de completar esto. El ajuste que exige el Fondo Monetario Internacional, que no tiene que ver con pagar la deuda, y también creo que hay que descartar esa idea. No es con eso con lo que se va a pagar la deuda. Pero lo que garantiza el ajuste es que se siga produciendo transferencias de los sectores asalariados a los sectores más concentrados de economía. Y lo hemos visto con los márgenes de ganancia que han tenido las empresas y que siguen teniendo, rayando lo obsceno que en cualquier otro país del mundo, de los denominados serios, como tanto le gusta hablar a cierto sector de la comunicación, jamás podrían obtener esos márgenes de ganancia, y si los obtuvieran irían presos en términos concretos. Pero la modificación que se ha hecho en la pauta cultural de nuestra sociedad en las sucesivas etapas, ¿no? Desde lo que tiene que ver con la dictadura, lo que pasó con el menemato, fundamentalmente, que es allí donde se profundizó el sentido del individualismo, y después que terminó acabado con tantos años de comunicación hegemónica, destructiva, de algunos de los valores que siempre han caracterizado a nuestra sociedad, como la solidaridad, la empatía, esto que decía Cristina el otro día, de ponerse en el lugar del otro. Bueno, todo eso ha quedado absolutamente desaparecido y lo hemos visto en reiteradas situaciones. Pero hay básicamente dos conflictos que se dieron esta semana que muestran la voracidad de un concepto individualista de derecha, por definirlo de alguna manera, y la incapacidad de los sectores populares para dar respuestas como corresponde a eso. Y me estoy refiriendo a los dos conflictos uno que se logró acordar, que fue el de los trabajadores del neumático, y el otro que sigue en danza, que es el de las escuelas tomadas en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Uno escuchaba algunos argumentos y quedaba verdaderamente sorprendido. Argumentos que cuestionaban lo que pedían los trabajadores y trabajadoras de la industria del neumático. Porque marca a dónde han puesto el foco o dónde nos han llevado a poner el foco. Las ganancias de las empresas no se tocan, son sagradas. La empresa es la salvadora de esta humanidad. Y en ese sentido, cualquier cosa que dice la empresa, nos parece que estamos ofendiendo a Dios, ¿no? Y eso es verdaderamente preocupante, porque hay una construcción de sentido en la sociedad, en ese plano, que no es solamente lo que ocurre en Argentina, ocurre a nivel global, ¿no? Esta derechización del pensamiento social, que es verdaderamente preocupante. Y después los argumentos que se han utilizado para descalificar, denostar la lucha de los estudiantes y las estudiantes de las escuelas secundarias en Cava por cuestiones absolutamente justas. Digo, viandas verdaderamente miserables, con situaciones edilicias que son alarmantes, y un gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que sub-ejecutó el presupuesto, por ejemplo, en alimentación de las escuelas, a niveles verdaderamente bochornosos, porque solamente ejecuto de lo que tendría que haber sido para el primer semestre el 33%. Es decir, que de cada tres estudiantes comen uno. Esa sería la cifra correcta para aplicarlo a esta cuestión, ¿no? Y pues en todo esto, los sectores de derecha, por supuesto, avalando la, o mejor dicho, exigiendo la mano dura para terminar con todas estas protestas, con todos estos loquitos. Y trabajaron en varios planos, en el plano político, en el plano informativo, pero también en el plano de las redes. Y veía unos memes verdaderamente que para muchos pueden ser humorísticos, pero que tienen una carga terrible en nuestro país, sobre todo teniendo en cuenta que acabamos de dejar el mes de septiembre, ese mes que tuvo un 16 de septiembre nefasto, nefasto por muchas cosas que ocurrieron a lo largo de la historia, pero puntualmente en el tema de la educación, con la desaparición de estudiantes secundarios en la noche de los lápices, ¿no? Y que en ese mes se reproduzcan este tipo de situaciones quiere decir que nuestra sociedad está en franca descomposición, o por lo menos una parte de ella. Y hay que salir rápidamente al rescate de esa sociedad. Y para hacerlo hay que hacerlo desde el plano de la política, naturalmente. Es el primer paso que hay que dar. Y por eso decía que preocupaba la acción de algunos, de algunas expresiones o la falta de respuesta de los sectores populares. Cuando hablo de los sectores populares estoy hablando básicamente de quienes tienen el rol de conducción o de referencias. Ha sido muy flojito, muy lamentable. No ha habido expresiones contundentes, no ha habido acompañamiento contundente de la lucha, salvo uno o dos excepciones. El resto pueden haber declamado algo a través del Twitter, porque parece ser que esa es la herramienta de lucha ahora, pero en líneas generales no han puesto el cuerpo para ir a defender, para ir a proteger una de las acciones más sagradas que tiene el pueblo, que es la lucha. La lucha para custodiar sus derechos. Es decir, que era hasta la defensa de la democracia, o es la defensa de la democracia, defender estos procesos de lucha que llevan adelante jóvenes estudiantes secundarios. Y si lo traemos al plano local, vemos que esa descomposición en la dirigencia se ha profundizado mucho más todavía, ¿no? Hay niveles paupérrimos de representación en Córdoba. El campo nacional y popular no tiene brújula, no tiene rumbo. Se intentó hacer un acto ayer mañana para mostrar que están vivos, pero un acto que tenía una segunda intención, que era en realidad ganar músculo en la negociación que ya tienen bastante cerrada con Martí Llallora y Juan Schiaretti. Algo que buena parte de la militancia y de los sectores del campo nacional y popular se han oponido siempre, porque lo han visto como como el real enemigo. Entonces vemos allí también un acto de descomposición. De descomposición en los criterios políticos y hasta en los criterios más elementales de organizativos. ¿A quién se le ocurre hacer un acto en Unión Eléctrica un sábado a las 10 de la mañana esperando tener volumen y queriendo traer gente del interior? La verdad que demuestra la corta mirada que tienen y la incapacidad para resolver cosas absolutamente elementales. Y esto, sin dudas, que va a abrir la puerta para que surjan nuevas expresiones del campo nacional y popular, o al menos así esperamos, que verdaderamente representen esos intereses y que puedan contener a un sector de la sociedad. Por el otro lado, hablar de lo que significa el acto de la Unión Cívica Radical, tratando de cerrar filas, tratando de recomponer lo que está muy descompuesto, porque básicamente, también hay que decirlo, allí no hay un norte ideológico. Hay básicamente una unidad de negocios, como lo es el PJ de Córdoba. Y en esa unidad de negocios, obviamente, priman los intereses antes que las ideologías. Y la gran discusión que se plantea dentro del PJ, de la Unión Cívica Radical, perdón, tiene que ver justamente con esto, ¿no? ¿Quién hace el negocio con Luis Juez, que hasta el día de hoy sería el virtual ganador de la próxima gobernación y quién está dispuesto a hacer el negocio con Juan Schiaretti. Pero de hablar de salvar o de rescatar alguno de los conceptos ideológicos de la Unión Cívica Radical, imposible. Pero también es cierto, no nos sorprende. Desde aquella frase de Raúl Alfonsín, que si la sociedad se derechiza, la Unión Cívica Radical tiene que estar preparada a perder elecciones, en una clara alusión que jamás se debería derechizar, a esta derechizada Unión Cívica Radical de hoy, claro, hay una distancia muy grande, ¿no? Hay una distancia no tan grande en años, pero sí en conceptos, en política, en ideología. Y del PJ de Córdoba ni hablar, digamos, en términos concretos, es la unidad de gestión más eficiente de la Fundación Mediterránea, de la oligarquía agrícola ganadera de nuestra provincia, a Juan Schiaretti, que coquetea con los derechos humanos hasta cierto punto, inaugurando casas de las abuelas, pero se olvida de los otros derechos humanos, que tiene que ver con el derecho al trabajo, una de las provincias que tiene el trabajo más precarizado de nuestro país. El Estado tiene el trabajo más precarizado de nuestro país, mayor índice de pobreza, mayor índice de desocupación, pero fundamentalmente mayor índice de injusticia en la distribución de la riqueza. En esta provincia estamos, y se dirimen verdaderamente con una mediocridad todas las expresiones que podrían tener chances electorales, que verdaderamente preocupa. Por lo pronto, y es por eso que lo sostenía hace un ratito, si no hay una nueva construcción de una expresión verdaderamente popular en Córdoba, estamos en la selva y en ninguna piadosa mano. Hasta el domingo que viene. Un abrazo para todas y todos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches para todos, para todas. Y hoy tenemos que cumplir la promesa que hicimos la semana pasada, en donde íbamos a hablar de este Belgrano campeón, de este Belgrano que salió campeón por primera vez en su historia, en sus 117 años de historia, campeón de la Primera B Nacional, y este título le permitió que ascendiera y que volviera a la Primera División luego de estar 3 años en la Divisional Menor. porque recordemos que había descendido en el 2019 y tras un par de temporadas en la B Nacional vuelve con todo, cumpliendo una campaña brillante de la mano de su técnico Guillermo Farré, de la mano del presidente Luis Fabián Artime y de su hombre estandarte, lo más parecido que se vio Luis Fabián en una cancha, como es Pablo Vegetti. Este Belgrano que ganó en su incursión allí en tierra de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, siendo local visitante, porque es como que le compró la localía a Brown Dadrogué, le dejó toda la recaudación. Brown Dadrogué sacó 150 millones de pesos, producto de ceder la localía y de jugar en otro terreno que no sea el suyo, pero bueno, con esa plata el equipo de Dadrogué tiene el presupuesto anual completo para la próxima temporada ya cubierto. Mire si era importante para ellos poder permitirle esto a Belgrano. Y un Belgrano que ya es campeón, un Belgrano que ya sumó 73 unidades y lo sigue un Instituto Atlético Central Córdoba con 65 y San Martín de Tucumán con 63, con un partido más porque ya disputó y empató en la tarde-noche del viernes. Lo cierto es que Instituto asegura con una victoria Instituto el día de mañana, que lo va a hacer a la hora 19, el partido de Instituto Atlético Central Córdoba frente a Deportivo Morón en Buenos Aires. De ganar Instituto ya se asegura el segundo lugar, sería el subcampeón del equipo también de Córdoba, y con esto ingresaría a la semifinal de reducido y tan solo estaría a cuatro encuentros de volver también a la primera división, pero en el caso de Instituto, tras 20 años de estar en la divisional menor. En el caso de Belgrano, tenemos que decir que mañana por la noche, en horario de las 21 horas, iba a ser 21:30, pero va a ser a las 21, va a ser su partido de festejo contra Chacarita. Bueno, uno dice, el rival en este caso es como que importa poco. Y lo va a hacer en el Estadio Córdoba ante un estadio lleno, lleno total, el Estadio Mario Alberto Kempes, Estadio Córdoba, como usted más lo quiera decir. Pero en el Estadio Kempes ya se aseguró 57.000 boletos cortados. Este quiere decir que va a ser un lleno total y donde va a haber una serie de festejos. Va a estar la Vuelta Olímpica, el partido, shows y espectáculo antes del encuentro, en el entretiempo y al final. También se espera un show de fuegos artificiales con la Vuelta Olímpica y con un show que se está hablando de música. Es sorpresa. La sorpresa, por un lado, hay dos nombres que son los que están sonando fuerte para que estén en este espectáculo, en este festejo de Belgrano. Uno es el nombre de La Conga, que es un grupo de cuarteto que está en estos momentos en el auge, está con Pablo Tamanini y con tantos otros ahí al frente de los micrófonos de este grupo. Y se habló de la Mona Jiménez, pero sabemos que la Mona Jiménez es simpatizante de Belgrano, él no lo quiere decir, pero es simpatizante de Belgrano. Ya estuvo cantando en el partido despedida de Luis Fartime, por esta relación que tiene con el Luis se considera que puede hacerlo, pero bueno, hay que ver por su show, porque la Mona también no está haciendo tantos espectáculos. Y porque en días va a tener su festival en Jesús María y yo creo que se debe estar cuidando la voz. Y tampoco, si lo hace gratis, bueno, sería porque es hincha y de Belgrano y amigo de Luis Fartime. Pero yo no creo que Belgrano pague los $40,000 de cachet, que es lo que uno tiene que pagar si quiere que la Mona toque en algún lugar o festeje con uno este título. Lo cierto es que la fiesta es, repetimos, en el Estadio Mario Alberto Kempes. Mañana a la hora 21 va a comenzar el partido, pero la fiesta va a comenzar un rato importante antes, donde se va a festejar también, seguramente se va a hacer un momento de festejo del femenino, este equipo de Belgrano femenino que el día de ayer consiguió también el ascenso a la primera división del fútbol femenino aquí en Argentina, que ya es un fútbol ya semiprofesional, donde tiene que tener varios contratos en la Asociación de Fútbol Argentino, y Belgrano va a tener que ahora también en el femenino, para querer disputarle a Boca, y hay Urquiza, y esos equipos fuertes de la primera división del fútbol femenino argentino, tal es el caso de River también, y Racing de Avellaneda, para participar por ello va a tener que reforzarse y va a tener que hacer una inversión, aparte de la inversión que tiene que hacer Belgrano en la primera división, porque tiene que reforzarse en varias líneas. Tal es el caso que hay jugadores base, pero son jugadores de la B Nacional. Por más que haya sido un gran campeonato, en grandes temporadas, hay algunos nombres que se pueden quedar. Es el caso de los arqueros, Lozada, Vicentín. También en los laterales, Barinaga, hay que esperar a ver si se recupera de su lesión. Está con Pañucci. La defensa, yo creo que Rébola puede jugar en primera división, por más que tenga 34 años ya y esté con muchos años en la B Nacional. Podría tener su chance y su revancha en la primera división. Y después en el medio campo también se puede hablar de Bruno Zapelli, Ramírez, algún que otro jugador. El Chino Rojas tiene 38 años, pero tiene toda la experiencia. Y en la delantera, Vegetti, Subieles, creo que son dos de los jugadores, y es lo mismo que el presente de Bordagaray, hace que sea una base para mantenerse en la primera división con Belgrano. Pero hay que hablar de refuerzo. Y para cerrar este informe deportivo, ya habiendo dicho todo lo de la B Nacional y el subcampeón, el campeón que es Belgrano y el casi subcampeón que es el Instituto Atlético Central Córdoba, vamos a hablar un poquito de fútbol de primera, que en la Copa Argentina Talleres le ganó Independiente por penales, luego de haber empatado 0-0 en el encuentro en Chaco, le ha ganado por penales y esta victoria hace que sea semifinalista de la Copa Argentina buscando una plaza para ingresar a la Copa Libertadores. ¿Cómo se puede dar esta plaza? Bueno, la llave ahora tiene que enfrentar a Banfield. Esta es la semana del 19 de octubre, ¿no? Tiene que enfrentar a Banfield. Y en la otra llave está Boca Juniors frente a Patronato de Paraná, que también da la sorpresa de eliminar a River. ¿Qué pasa con esto? Si Boca le gana a Patronato, llega a la final. Boca, al haber sido el último campeón de la Copa Argentina y el último campeón de fútbol argentino, ya tiene su plaza asegurada en la Copa Libertadores de América, deja vacante la plaza. Así que el equipo que llegue a la final de la otra llave, ya sea Talleres o Banfield, con solamente llegar a la final, ya se asegura la participación en la fase grupos de la Copa Libertadores del año 2023. Son todas buenas noticias para el fútbol de Córdoba, para Belgrano, para Instituto, para Talleres y, por qué no, también para el Racing de Nueva Italia, que está punteando ahí en el Federal A, también con una vista y con una futura plaza para la B Nacional. Hacía mucho tiempo que no veníamos diciendo de lo bien que está el fútbol de Córdoba. Bueno, es momento de hablarlo, es momento de resaltarlo y de decir que tenemos equipos fuertes y que están peleando por algo y no por el descenso, como nos tenía acostumbrado durante años en este fútbol mediterráneo. El otro día, por causa de tu amor, Cristiana, que escapar a la enfermería sin yo tener seguro en cama, y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como latía. Oye, me trastearon hasta el alma con rayo X cirugía, y es que la ciencia no funciona, solo tu beso, vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catete, inyectame tu amor como insulina y dame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirrubina. Me sube la bilirrubina, ay, me sube la bilirrubina, cuando te miro y no me miras, ay, cuando te miro y no me miras, y no lo quita la aspirina, no, es un amor que contamina, ay, me sube la bilirrubina, oye, me sube la bilirrubina, ay, me sube la bilirrubina, cuando te miro y no me miras, ay, cuando te miro y no me miras, y no lo quita la aspirina, we'll be right back. En el Consejo Deliberante continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo por los consensos para vivir mejor. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Comenzamos a despedirnos. Entramos en la parte que más le gusta a la gente, cuando nos vamos. Cuando nos vamos. Y claro, la gente le gusta más cuando vuelve la música, la buena música de la UTN, la que transmite 24 horas World Music, es excelente programación musical de la 94.3, nuestra casa, nuestra emisora de cabecera, que transmite Radio Nuestra, que estás en el cielo. Este programa, revista radial, una divertida, digamos, pongámosle, ¿humor? Revista radial, sí, con algo de humor, no de humor, sino con algo de humor. Con humor. Llega al éter en dos puntos del dial, se puede escuchar los domingos de la noche, 94.3 la UTN y 95.7 la FM de Radio Comunitaria Encuentro del Centro Cultural Tincu Arte, que normalmente transmite la programación de Radio de las Madres de Plaza de Mayo en su programación habitual y con algunas producciones locales muy buenas. En ese marco entramos nosotros los domingos como una producción local y agradecemos mucho a Luis Aubrit y a todos los compañeros de Radio Comunitaria Encuentro. También estamos por la web www.frc.utn.edu.ar/radio y por la web del Centro Cultural Tincu Arte y de la emisora Radio Encuentro. Les habla Quique Zapata y estuve acompañado por mi querida compañera Victoria Granero. La producción es de Lavane Ríos, el control y puesta en el aire de Darío Genovese, la sección de deportes a cargo de Fernando Medina, la sección de editorial a cargo del periodista Luis Aubrit, la participación especial de la actriz Emilce Blanco en la interpretación de los personajes ficcionales, la Charito González Torres, que es las mascotas. Claro, la jefa de mascotas, que son, a ver, díganme usted las mascotas. El angelito cojo. Ajá. Después los unicornios, que hay varios unicornios. ¿Cómo uno varios? Que dos, el papá. Dos, bueno, uno que me agarró, claro, el padre y el hijo, uno que me agarró de madre a mí, sí, sin que yo quiere, lo quiera. Quiere tomar teta de usted, no sé. Claro, si pero madre, no, pero yo no. No sé si no, no. Término madre. Claro, no, quiere tomar teta, pero lactancia. Yo no quiero que... Yo no quiero ofrecer mis tetas para el uni. Bueno, no lo diga así, queda medio feo. Se llama, ¿sabe cómo se llama? Es un unicornio contradictorio, porque es blanco y peronista. Y tiene un hijo que es el unito, que es punk. Bueno, y después está Pugliese, que es el angelito cojo, que es el que le gusta a usted. Todos juntos, porque de este barco nadie se salva, solo la cita va a ser el próximo domingo a partir de la hora 20 hasta la hora 23. Le damos la bienvenida a una amiga suya que hasta ahora siempre nos viene a visitar. Sí, es re amiga mía. Sí, es re amiga. Sé que en las redes se han hecho... ¡Hola! ¡No! ¿Cómo anda María Pereira? Está medio corta de aire, ¿eh? Sí, respire bien. ¿Está bien de salud? Estoy feliz. No me diga. Feliz. Déjeme pensar, por el triunfo del fascismo en Italia. De la derecha. Por supuesto. Me imagino. Una de mis alegrías más grandes. Alegría. Pero aparte, estoy organizando una marcha. ¿Una marcha? ¿Usted? Sí, ¿una marcha? ¿Qué? Una marcha. Ustedes son los que reprimen todas las marchas, usted y todo. No, pero esta marcha va a estar custodiada por la policía. Ajá, una marcha. Vamos de a reclamar. ¿Qué iban a reclamar, María? La devolución de los dos Martín Fierros. ¿Por qué? ¿Van a hacer una marcha por eso? ¿Una marcha para que devolvamos los Martín Fierro? Por supuesto. Pero ustedes tienen mucho tiempo al pedo. Claro, ¿qué lo que pasa? Es que lo suyo son contenidos subversivos. Esa palabra ya sí. Contenidos con un lenguaje Aldo Rico, inapropiado. Sí, bueno, María Pérez. Dije, ¿por qué no se ponen algo más productivo? A ver, tiene sí, una radio. Sí, es una marcha para que devolvamos los dos marchas. Hay cosas más importantes que hacer. ¿No quiere no que sé. La relación? Combatir el hambre, la pobreza, la contaminación, no sé, algo de eso. Yo si no alguna ando causa noble. Con el chiquitaje. Ajá, usted quiere una marcha para sacarnos esto al Martín Fierro. Esto es mucho más grande. ¿Quién le va a importar al Martín Fierro? Recuperar los Martín Fierros. ¿Y para qué? Mal otorgados. Bueno, pero de último usted puede ¿y qué va a hacer con los Martín Fierros mal otorgados? ¿Cómo lo vamos a devolver? Y denunciar el atentado a la Celeste. ¿Qué? ¿Para qué? Con ese programa La Hora Azul. Yo no le entiendo. Ahí está, no le entiendo. ¿Sabe que está hablando del programa? Para ser hincha de Punto Suspensivo. ¿Qué? No sé de qué está diciendo. La Hora Azul no es un, le programa, entiendo yo. Un programa de la UTN de música. ¿Qué tiene que ver con la serie? No, claro, pero ¿qué tiene que ver con el entrenamiento? Mientan. No le mentimos, es el programa de la UTN, ¿o no? Eso ¿sí? Es simbólico, el mensaje es simbólico. Pero usted ve fantasma de donde no lo hay. Azul. La Hora Azul, la puta que contra los compañeros. Saludamos a los compañeros de la Hora Azul. Sí, perdón por el UTN. Papelón. ¿Qué está haciendo esta mujer? ¿Por qué se tiene que meter con todos los programas de la radio? Usted tiene su... Pero es que ustedes nunca van a tener anunciantes. Bueno, y si no, si ustedes... Morirán en la indigencia. ¿Qué vamos a tener anunciantes? No. Si no tenemos un anunciante, le pega al anunciante que tenemos, así más vale que no vamos a tener nunca. Usted, la, usted y la chapulina. La chapo. Claro, ¿cómo vamos a tener sí, anunciantes? Encima, sí, encima estuve escuchando que sí, viene... Sí. Un cantante. Viene, va a cantar. Acá viene a la radio. Ah, usted trajo. Cotino Siglia. Cotino Siglia, el político. Sí. Cotino Siglia, ¿qué está hablando? No, pues? Político, no. Es el novio de la hija de Tinelli. No, está mezclando todo. Ay, escúchame, no, ese es Coti, Coti, cantante de rosarino. Claro, de... Nada, nada, nada de esto. Claro, nada, bueno, de esto fue un error. Ese, claro. Con la Julieta Venegas y Paulina Rubio. Exactamente. No, usted es un error. Todo esto es un error. Más usted que es un error. ¡Horror! ¿Pero por qué Coti Nocigla? El único Coti que conoce y le clava Nocigla. Fue ministro de Interior del Alfonsín, histórico referente al radicalismo. Hace 30 años que no participa en la escena política. ¿Cómo va a ser Coti Nocigla? ¿Es así? ¿De dónde? Es el novio de la hija de Tinelli. No, ese otro Coti, el cantante. Claro. Es lo mismo. No es lo mismo. Vamos a ser la misma persona. En la segunda hora pusimos Julieta Venegas, también un temazo que es Andar Contigo, que también es de Coti. Es lo mismo, otra subversiva. Pero por eso es todo lo mismo. Harto, María Pereira. Este programa de comunistas. Darío, guardia, llévesela. No, espere, no me empuje. La guardia está ahí al lado del vídeo, de Darío, porque la conoce. Señor guardia, no me mire de esa manera. De vela, baja. ¿Qué? Si es posible, que me tengo que retirar. Chao, María Pereira. Sí, chao, vaya. No. ¡No me toque! Querido compañero, ¿quién la va a tocar? Váyase, haga silencio, por favor. Deje de quejarse. Chao, Vicky, querida. Chao, Vanessa Ríos. Chao a Darío Genovese en los controles y puesta en el aire en la producción de La Vane, los La Vane Ríos, la sección editorial de Luis Saurit, la sección de deporte de Fernando Medina, la Charo González Torres como jefe de mascotas y esta querida actriz de nuestro medio interpretando personaje ficcional, en este caso, primero la Chapulina Colorada y en este caso la María Pereira. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Se llama María Pereira, tiene una radio que se llama Condena 3, que está en la calle Alvear, pero al 700, y su amiga es Moni Vargas, ¿no? Y el programa se llama Justa. Pero es todo coincidencia. Sí, son muchas coincidencias. Nada, fue un error, tema que le gusta mucho a la Vicky, para que nos vayamos cantando con buena onda. Coti, sí. Julieta Venegas y Paulina Rubio. ¿Le conté alguna vez que me estuve por divorciar por Julieta Venegas? Nos ha contado ella que ha sido casi la causa de un divorcio. Sí. Nada fue un error. Chao. Nos reencontramos, Dios y la ciencia mediante, el próximo domingo. Chao. No fue de casualidad, yo quería que nos pasara, y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste, nada de esto. Errores no se eligen para bien o para mal. No fallé cuando viniste y tú no quisiste fallar. Aprendí la diferencia entre el juego y el juego.